Qué bueno que hablaste de Bogotá porque nos vamos para Colombia. Pero qué casualidad. Son No malos sé. actuando, sinceramente. Pero metele un poco de mística, Diana. Bueno, y hablando de Bogotá, de Colombia, justamente, la Corte Suprema de Colombia, el máximo órgano judicial, ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe. Le ordenó el arresto domiciliario en un caso de presuntos delitos de fraude procesal y soborno, ¿no? Que involucró manipulación de testigos, delitos que, bueno, que son castigados en Colombia con un promedio de 8 años de cárcel. El máximo tribunal consideró que Uribe permanezca detenido en su domicilio hasta que llegue el momento de sentarse al banquillo, ¿no? Justamente para ser juzgado por una investigación que fue iniciada en 2018. Y entonces es muy curioso cómo se dio este caso, porque digamos, tiene origen en el 2012, cuando el propio Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda, que es del partido izquierdista Polo Democrático. Esta denuncia presentada ante la Corte Suprema por un supuesto complot con falsos testigos en cárceles colombianas para que involucraran a Uribe en actividades de grupos paramilitares. Sin embargo, la Corte se abstuvo de procesar a Cepeda, archivó la causa y, por el contrario, pidió investigar a Uribe bajo la sospecha de haber manipulado testigos contra el progresista de Polo Democrático. Es decir, lo que acusaba a Uribe, finalmente el Máximo Tribunal de Justicia terminó acusándolo al propio Uribe de lo que lo acusaba Cepeda. Es como que le salió el tiro por la culata, evidentemente. Y bueno, y básicamente hay una investigación que se centra en determinar si las personas vinculadas a él, como sus abogados y con el consentimiento de él, de Uribe, pagaron dinero y ofrecieron una serie de beneficios a ex paramilitares para que se retractaran y para que no lo acusaran a él. Sobre todo, la denuncia original señala que hay una antigua propiedad de la familia Uribe en donde se creó un grupo paramilitar denominado los 12 Apóstoles. Entonces, en este marco, es una cuestión, podríamos decir que casi inédita en Colombia, que un ex presidente esté detenido. No está en prisión, una prisión común, pero tiene un arresto domiciliario en donde la justicia dijo que debía probar, obviamente, su inocencia, ¿no? La prisión domiciliaria finalmente la está pasando en esa finca. Ah, me mataste ahí. Ahí. Entre todas las propiedades que tiene, uno estimaría que El ubérrimo, creo que se llama la finca. Ocupa el doble de lo que ocupa, no sé, una ciudad. Justo tiene un pueblo, una ciudad al lado y tiene una bueno. extensión. No la casa, no toda la propiedad, no es No la que está la casa pasando se mal, por lo la... menos. No, es obvio que no. ¿Cuándo la va a pasar Y mal? nosotros encerrados en un departamento de 20 metros cuadrados. Y bueno, claramente Uribe escribió en Twitter y llamó la atención lo que publicó. Puso: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. O sea, en ningún momento dijo que era inocente, que no había hecho nada de eso. Solamente se apesumbró por esta privación de libertad y digamos, el sufrimiento que le generaba a los allegados y a los colombianos en general. Y bueno, entonces. No, no, en general no, a los que creían que él podía hacer algo bueno por la patria. Bueno, pasa que Uribe, me podríamos decir que es similar al caso de Cristina Fernández en Argentina, porque despierta tanto odios como afecto. El tema es que Uribe se ubica del centro a la derecha, más a la derecha, tirando bien hacia el conservadurismo económico y sobre todo social, porque además de ser, bueno, uno de los principales políticos, si no el principal político que divide a la sociedad colombiana, creó su propia corriente, el uribismo, fue el delfín político de quien es el actual presidente de Colombia, Iván Duque, que además lo defendió públicamente. Es raro porque la división de poderes, la República, la usó con un papelito y la tiró al tacho de basura al presidente y dijo que confiaba ciegamente en lo que había hecho Uribe, que era claramente inocente, según él, ¿no? Sí, igual digamos que toda la cuestión republicana y democrática del Estado colombiano viene medio haciéndole un bollito y tirándola Sí. para cualquier lado, ¿no? Digo. Pero llama la atención que siempre, este caso, la derecha siempre se jacta de ser democrática y republicana. Y bueno, en este caso, que el presidente haga una opinión públicamente, siendo presidente, se puede interpretar como que es una presión a la justicia. Y en este marco del uribismo que había mencionado, de Álvaro Uribe, básicamente. básicamente en el aspecto político-social, en la práctica, digamos, gobernó dos mandatos entre el 2002 y el 2010. Actualmente Uribe es el senador desde 2018, que el más votado en la historia de Colombia, con más de 800.000 votos. Y durante sus dos mandatos como presidente, impulsó una política de seguridad muy radical, muy fuerte. Digamos, caracterizada claramente por la mano dura, y señalado como un caldo de cultivo para los llamados falsos positivos, que han sido ejecuciones, cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que luego fueron presentados a través de la justicia por parte de los militares como guerrilleros caídos en combate a cambio de una serie de beneficios, sobre todo judiciales, ¿no? Y una pregunta, ¿cuál fue la postura de Uribe en relación al referéndum por la paz? Uribe primero criticó al referéndum, criticó a Juan Manuel Santos, que bueno, que después recibió el Premio Nobel de la Paz, pero después se muy vio... Muy evaluado el Premio Nobel. Sí, no, últimamente... Lo tiene, cualquiera lo puede obtener ese premio. Yo quiero mi Premio Nobel de la Paz. Sí, fue muy criticado por parte de Álvaro Uribe, que bueno, que además, como mencionaba, ha sido caracterizado como muy cercano a estos grupos ex paramilitares, ¿no? A grupos paramilitares que, bueno, que han sembrado inestabilidad en la historia colombiana. Entonces, es una cuestión que se abre a partir de ahora, lo que es la investigación. Claramente tendrá que demostrar que es inocente, que está bastante difícil porque en los últimos... hay un informe de la Fiscalía de Colombia, publicado el año pasado, donde se señala que hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, y de todas esas el 97% se dieron entre el primer mandato y el segundo de Uribe. Es decir, datos hay, habría que terminar de comprobar justamente si hay conexión o no. La tiene muy complicada Uribe, pero bueno, como mencionaba, es una persona política muy fuerte, sigue siendo político, es un senador, que bueno, que vemos que en Colombia no se aplican los fueros como se aplicarían aquí, en este caso no tienen ese aval, pero sí tienen una prisión domiciliaria para tratar de, según la Corte de Justicia, la Corte Suprema, que no interfiera, no obstruya en el proceso judicial. A mí me acordaba cuando dijiste lo de falso positivo, que hubo sí. Algunos muy rápidos, muy inteligentes, que dicen el verdadero falso positivo de Uribe es que salió a decir que tenía coronavirus ahora. Como de alguna forma intentando frenar un poquito la avanzada contra él. Sí, desde el partido propio lo confirmaron que tenía coronavirus en este proceso. Como si se pudiera abstraer del proceso judicial que tiene en contra, ¿no? Si tiene o no tiene coronavirus, ya está en su casa, está con arresto domiciliario, no está engrosando la fila de las cárceles allí en Colombia, pero es como tratar de quitarle un poco la culpa, como diciendo, bueno, este pobre expresidente que tiene coronavirus, ¿cómo lo van a tratar en contra con este proceso judicial? Pero bueno, tendrá que demostrarlo y tener en cuenta que bueno, que es un proceso que se abre, que puede tardar bastante tiempo, porque seguramente se necesitarán testigos, comprobaciones y demás que han sido muy muy duras para Uribe en este caso. Y por otro lado, no sé si lo podemos ahondar ahora, capaz que meternos, pero que queda planteada la pregunta para una próxima columna. Dale. Con respecto a hago comillas, estabilidad que genera, que supuestamente iban a generar estos acuerdos, esta firma de acuerdo de paz en Colombia. Hace dos días fue asesinado otro ex integrante de la FARC y sacaron un comunicado denunciando que se seguía asesinando a ex integrantes de la FARC. Bueno, ¿dónde estaba el tratado de paz? ¿Quiénes lo cumplían? ¿Quiénes no? Y se desmantela o no se desmantela el narcoestado, el estado parapolicial en Colombia. Sí, amén de que, bueno, luego del acuerdo, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se cambiaron el nombre y son Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común. pero siguen participando en la vida política allí de Colombia. Sí, lo yo que... pensé que iban a cambiar más sí. Más que el común, el común ya fue. Y la sigla tenían que mantenerla, ¿no? Pero podrían haber tratado Fuerza de Acción Revolucionaria de Colombia. Claro, claro, pero bueno, el pasa problema que... no era el Colombia, era la Armada. La cuestión es que desde la firma de paz y desde mucho antes, ¿no? Colombia ha sufrido una serie de asesinatos de los líderes sociales tremendo, que en los últimos dos años, no tengo la cifra, pero ha sido tremendo, como si fuesen un estado de guerra, básicamente, de ejecuciones extrajudiciales, bueno, un poco enmarcado con el contexto que mencionaba recién, pero los líderes sociales de Colombia, los líderes ambientalistas también, han sido ejecutados. Y se vive una situación muy complicada en Colombia en ese sentido. Entonces, los acuerdos de paz lamentablemente no se han traducido en paz en Colombia. Bueno, si efectivamente Uribe tiene coronavirus y ayer nos enteramos que Checolás y el Trigger Acosta lo tienen, sí. Tenemos todas las fichas puestas en el coronavirus. Sí, se puede. Esperemos que una buena nos traiga el coronavirus. Algo. ¿Para dónde hacemos otro viajecito, una escala? Sí, ahora nos vamos para Asia. Nos vamos para la mierda, digamos, una escala bastante larga nos comemos. No sé si nos conviene ir a Asia igual. No, igual ya está mucho mejor que nosotros. Pero imaginariamente, porque no es algo que pasó ahora, sino que vamos con una especie de efeméride, si quieren, que el día de ayer, 6 de agosto, se cumplieron 75 años de la bomba en Hiroshima, la bomba tirada por Estados Unidos en el marco del proyecto Manhattan para terminar la Segunda Guerra Mundial. Fue en el horario de la mañana, ¿no? Un ataque atómico que, bueno, además de ser tremendamente destructivo, sobre todo en una ciudad donde había mujeres, niños, ancianos, porque los varones estaban en el frente de batalla, estaba digamos, ejecutándose la Segunda Guerra Mundial, Japón, los nazis ya se habían rendido en mayo del 45, pero Japón seguía, digamos, oponiéndose al frente occidental y junto con los soviéticos. Y entonces en este caso, bueno, hubo una serie de un plan, bueno, el proyecto Manhattan, que Estados Unidos invirtió alrededor de 2.000 millones de dólares, y esta bomba que, bueno, que cayó primero que fue tirada en Hiroshima primero y tres días después en Nagasaki, básicamente dieron cuenta del nivel de letalidad de Estados Unidos, que, bueno, hecho en política exterior, que bueno, que hemos hablado tanto en las últimas semanas del estado policial a nivel interno. Estados Unidos ha sido hasta ahora el único estado en la historia mundial que usó un arma nuclear contra otro estado y contra otra, sobre todo que es una ciudad, Hiroshima. O sea, se consideró que atacar Hiroshima porque no era un centro cultural como Tokio, que fue pensado en un momento. En ese momento era la séptima ciudad a nivel económico, si se quiere, de Japón. Que bueno, que después terminó con Nagasaki. Y hay una serie de especulaciones. Y además de que en el marco de este proyecto nunca fueron enjuiciados. ¿Sí? Se lo declaró Estados Unidos como los vencedores de la guerra. Nunca, digamos... nunca recayeron sobre ellos una pena sobre delitos de lesa humanidad, que era lo que hubiese correspondido, porque claramente Estados Unidos, al salir victorioso, si se quiere, de la Segunda Guerra Mundial, diseñó una serie de instituciones económicas, financieras y políticas, como fue la ONU, en la conferencia de San Francisco en ese mismo año, en agosto del 45, que terminaron por diseñar una serie de institucionalismo a partir de entonces, que se sigue manteniendo en la actualidad. Y que muestra un poco lo que ha sido con lo de Nagasaki y con lo de Hiroshima, las líneas rectoras de la agresión de extranjera del país, que hay mucho debate y hay muchos historiadores que dicen que Estados Unidos históricamente, sobre todo desde el siglo XIX, además de que las obras de ciencia ficción han estado orientadas a que, bueno, que Estados Unidos siempre es el atacado y que siempre elige una superarma para tratar de abolir la guerra y el terror apocalíptico, hay una historia, una intención histórica en Estados Unidos de hacer amigable además la carrera armamentística. Con el proyecto de Manhattan, que comenzó en 1942, en el marco del cual se construyó la primera bomba nuclear, que bueno, que fue arrojada, el gobierno gobierno justamente y con un conjunto de la industria nuclear, de físicos, de químicos reconocidos internacionalmente, porque no solamente eran científicos estadounidenses, sino también que había, europeos y sobre todo alemanes que habían escapado del nazismo en Europa en esos años. Entonces, no solamente la Comisión de Energía Atómica, sino también la compañía General Electric preparaban contenidos de exposiciones, ¿no? De películas, textos, sobre todo también para los alumnos de escuelas secundarias, ¿no? Tratando de hacer amigable esta energía atómica, ¿no? Los átomos por la paz, hubo un lema muy conocido allí en Estados Unidos, que bueno, que no deja de ser polémico y que trata un poco de llevar consenso a nivel interno, de tratar de justificar esta cuestión, y bueno, que ha sido letal y no y letal no solo para la generación que sufrió en carne propia los efectos de las bombas que se arrojaron tanto en Hiroshima como en Nagasaki, sino para las generaciones posteriores que sufrieron numerosas problemas congénitos producto de esta bomba, de estas bombas. Sí, digamos, se contó que esta bomba, que bueno, fue de más de 4 toneladas, la que se arrojó en Hiroshima, el 6 de agosto dejó un saldo de 140.000 muertos. Después la de Nagasaki, de 3 días después, que el domingo se van a cumplir 75 años, causó 74.000 muertos en el mismo día. Sí, dejó una serie, no solamente los que murieron inmediatamente, sino una serie de secuelas, digamos, con nucleares, ¿no? Con toda la energía nuclear y la radiación que generó la fisión nuclear de la bomba atómica, dejó secuelas a largo plazo y que bueno, que la población allí de esas zonas, porque no solamente de la zona, sino también 10, 15 kilómetros a la redonda, terminó impactando fuertemente a largo plazo. Entonces, es una cuestión para pensar y sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad la carrera nuclear no se ha terminado, ¿no? Donald Trump dio por terminado un acuerdo que existía con Rusia, por ejemplo, de este control nuclear, ¿no? De la cooperación, sobre todo en armas nucleares de alcance intermedio. El año pasado Trump lo dio por finalizado y bueno, básicamente se le eliminó, digamos, autolimitación del almacenamiento, del ensayo y del despliegue de misiles terrestres de alcance intermedio. Alcance intermedio son entre 500 y 5.500 kilómetros. Es decir, no es una cuestión que ha finalizado, porque además de que Estados Unidos fue un país que usó la bomba y después encabezó lo que es una cooperación para que la energía nuclear tuviera utilización pacífica, es decir, solamente que una vez que ha sido una cuestión que los países, las grandes potencias, una vez que llegan a su nivel, a su estatus de gran potencia, tratan de construir además una serie de institucional para que el resto de los países no lo alcancen. Por eso podríamos comprender un poco las acciones de Donald Trump, la guerra comercial, la guerra tecnológica con China, para que retrasar, si se quiere, el crecimiento de China, que yo creo que no lo va a lograr. China en 2050 se estipula, o 2030 inclusive, más cercano. Ahí lo veo más cercano. Sí. Hagamos un pro de... que va a convertirse en la economía más grande del mundo. Y siempre las grandes potencias, una vez que llegaron a la cúspide, han tejido una serie de acuerdos institucionales para que los otros países no les arrebaten, si se quiere, su postura, y en este caso su estatus, y en este caso en materia nuclear ha encabezado Estados Unidos, bueno, junto con los países europeos. Argentina ha participado activamente con un desarrollo nuclear nacional muy importante, pero con lo que es sobre todo la utilización de energía nuclear para usos pacíficos. Entonces, en este marco también se comprende lo que es las tensiones con Irán, las tensiones con Corea del Norte, porque ellos tienen desarrollos autónomos. Y bueno, una serie de acuerdos que se firmaron Donald Trump cuando llegó, con Rusia, con Irán e incluso con Corea del Norte, fueron desechados. desarrollados y bueno, buscando eliminar este desarrollo nuclear propio de estos países pequeños. Pero bueno, es una cuestión que sigue vigente, que sigue latente, más que nunca, lamentablemente. Y bueno, con la tecnología que sigue desarrollándose, cada vez son más letales las bombas, así que terminan siendo más un arma de disuasión que un arma efectiva, porque evidentemente la utilización de una bomba nuclear como fue hace 75 años generaría a priori el repudio internacional, ¿no?